Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Derby. Minutos después de la obtención de la medalla de plata mundial por la selección argentina de básquet, el mundo deportivo seguía prendido a la tele porque debutaba Diego Armando Maradona como técnico de un Gimnasia que debe sumar y mucho para no descender. Enfrente, el último campeón del fútbol vernáculo, el Racing Club del Chacho Coudet. Y si bien el lobo del Diego no mereció perder y transformó en figura al arquero de la academia, Racing pegó cuando debía pegar y terminó llevándose un 2-1 injusto. ¿Qué dijo el Diego del partido? Escucha. Ya te digo, mirá, contra el campeón argentino, los muchachos se pararon bien, no tuvimos desbordes, los desbordes lógicos de ir atrás y irnos adelante y quizás comernos un contragolpe de Racing, pero... Después no creo que Racing nos haya pasado por arriba. En la vuelta de Julio César Falcioni al banco de Banfield, el taladro recibió a Talleres de Córdoba. Y a la T poco le importó y terminó ganando 1-0 en un partido trabadito y logra ponerse en la pelea de arriba. Lo analiza el volante del equipo cordobés, Andrés Cubas. La verdad que fue un partido muy duro. Creo que no pudimos desplegar nuestro juego como lo veníamos haciendo en partidos anteriores. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy luchado. Ellos cambian de técnico nuevamente, iban a tener esas ganas del cambio. Pero bueno, creo que tuvimos varias oportunidades. Hicimos el gol, después creo que tuvimos también muy bien defensivamente. Y creo que eso también fue la clave para cerrar el partido. El clásico rosarino estuvo teñido también de necesidad. Central y Newell's no solo debían ganarle a su clásico de siempre, sino que además debían hacerlo para engordar los magros promedios que tienen. Pero los clásicos, clásicos son, y el partido no pasó de un 1-1 que no conformó a nadie en Rosario. Lo analiza el autor del gol de la lepra, Cristian Lema. Una lástima porque creo que se nos escapa el partido, pero bueno, el clásico es distinto, es difícil de jugar, de imponer un juego, se hizo luchado, se hizo duro. Hicimos el gol y rápido nos empatan, porque si no creo que hubiésemos manejado la situación de otra forma, pero bueno, ya está. Independiente le ganaba 2-0 a Lanús y manejaba a los tumbos el trámite del partido. Pero el Grana se despertó a tiempo y terminó por empatar en 2 el encuentro para provocar el chiflido y la bronca de los hinchas del Rojo contra el equipo de Becachese. De esto habla el creativo del Rojo, Domingo Blanco. No es bueno por ahí que la gente desilve esto, pero es su forma de expresarse, así que la verdad que nosotros nos agarramos confianza dándonos entre los compañeros, jugando, pasando la pelota, agarramos confianza al cuerpo técnico, así que la verdad que estamos, nos sentimos bien, hay que seguir trabajando para pensar en lo que viene. El Boca de Alfaro no brilla, pero es efectivo y por sobre todo no permite que le conviertan. Pegó de entrada con Bebelo Reynoso para poner el 1-0 frente a Estudiantes y después a aguantar y salir de contra. Boca es el nuevo puntero del campeonato, invicto y con la valla en cero en lo que va del torneo. Lo analiza el autor del único gol de la noche, Emanuel Reynoso. Muy contento, feliz por el triunfo. La verdad que nada, lo merecíamos ganar. Ahí tuvimos muchas situaciones para poder liquidarlo. Lo sufrimos al último, pero nada, contento por el grupo porque sumamos 3 puntos importantísimos. Para hoy quedan 2 partidos. Aldo Civi y Patronato desde las 7 y Vélez Atlético Tucumán desde las 9 y 10 de la noche. El puntero del campeonato es Boca con 14, San Lorenzo y Talleres tienen 13 y Arsenal y Argentinos 12. La tabla de los promedios más bajos tiene a Central Córdoba en el último escalón, Gimnasia en el anteúltimo y Central y Banfield empatando en el promedio del último descenso. En el segundo tiempo suena otro cover, esta vez de Red Hot Chili Peppers, haciendo un clásico de Stevie Wonder, Higher Ground. Nos reencontramos en el cierre de la séptima con el análisis, los testimonios y muy buena música acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Fútbol Heavy.